La soleada verde. El medio en los medios. Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Comenzamos la soleada verde de hoy en medio de un ambiente muy caldeado en la península. Tras los carnavales y los disfraces de este fin de semana, parece que nuestros políticos y dirigentes siguen sin tomarnos en serio. Pero seguimos en la lucha. Estamos muy cabreados. Recortes, reforma laboral, precariedad, por muchos motivos, sí, y también por el aspecto ambiental, evidentemente. Hoy queríamos tratar en la soleada verde buenas noticias, que las hay, pero la actualidad ha llamado a nuestra puerta y no podemos decaer ni un solo minuto. Hoy traemos hasta los micros de Ágora Sol Radio la infamia, el delito y la criminalidad que se está cometiendo en la Valle de la Ciana, en León. Como algunos ya conoceréis, en este territorio opera la mente descabellada de Victorino Alonso, que monta minas a cielo abierto, a diestro y siniestro, sin autorizaciones, destrozando uno de los paisajes más bellos del territorio español. Para ello, tenemos aquí a Sonsoles y a Merche de Sos La Ciana y contactaremos también con Calasio, que fue una de las personas agredidas por tres encapuchados allí en la zona, y con Filón Verde, que lucha en los tribunales contra este señor llamado Victorino Alonso. Comenzamos. Informativo La Soleada Verde. La Eurocámara aprueba el acuerdo agrícola con Marruecos. El Pleno del Parlamento Europeo aprobó el jueves pasado un nuevo acuerdo comercial agrícola con Marruecos que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de la huerta marroquí. Los agricultores españoles critican el acuerdo porque la Unión Europea no exigirá a Rabat las mismas exigencias a las que están sujetos los profesionales del campo europeo bajo la Política Agraria Común, como todos conocéis, la PAC. Algunos agricultores españoles han insinuado que este acuerdo se ha dado bajo algún interés subyacente, como el hecho de haber roto el acuerdo pesquero hace dos semanas ya. Así, este nuevo convenio vendrá a compensar a los magrebíes. Agentes del Seprona de la Guardia Civil han detenido dos vecinos de Almonte, en Huelva, de 39 años de edad, como presuntos autores de un delito contra la fauna silvestre al practicar la caza furtiva con perros de presa en el entorno de Doñana. Según ha informado hoy la Guardia Civil en un comunicado, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado en un coto de caza denominado Los Mimbrales, dentro del término municipal de Almonte. Allí, los agentes del Seprona prestaban un servicio de prevención del furtivismo al tener conocimiento de que dicho lugar era frecuentado por los cazadores con perros de presa. Las organizaciones ecologistas han reiterado hoy su temor a la privatización del litoral español si se modifica la ley de costas. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO BirdLife y BBF han recordado a los representantes de la Cámara Alta que la ley de costas está ratificada por la Constitución española, ya que garantiza el uso público y gratuito de nuestro litoral. Para las organizaciones ecologistas, iniciar una reforma de esta norma sin haberse terminado el deslinde, que es la delimitación cartográfica del dominio público marítimo terrestre, provocará una gran inseguridad jurídica. Segundo encuentro Rurales Enredados y Enredadas. El segundo encuentro Rurales Enredados tendrá lugar en Cap de Sasso, Huesca, del 30 de marzo al 8 de abril. El encuentro volverá a ser un espacio para conocernos, formarnos y fortalecer redes entre alternativas rurales y rurales urbanas. De nuevo, los talleres y todo lo demás serán organizados por los asistentes, con la gran diferencia respecto al anterior, que nuestra vocación de ser prácticos podrá desarrollarse tanto como queremos sobre un espacio con la intención de permanecer en el tiempo, una aldea en la Huerta Vieja. Del 20 al 26 de febrero se realizará un preencuentro donde, además de conocer la zona y tener la posibilidad de crear redes con los locales, comenzaremos los trabajos organizativos y logísticos in situ. Os vamos anunciando ya además de que llega Biocultura, la feria de productos ecológicos más importante del Estado español, que vuelve a Valencia del 2 al 4 de marzo. Denuncian el informe favorable a una mina en cielo abierto en Uminsa. Ecologistas en Acción ha denunciado que la Junta haya concedido la declaración de impacto ambiental favorable a la empresa Uminsa para una explotación a cielo abierto en Palencia, contraria a la ley, según estiman, porque se encuentra en una zona de singular valor ecológico y en una zona de suelo rústico de protección natural, como informó ayer EFE. El BOCIL publicaba esta semana la resolución favorable para el proyecto de explotación de carbón a cielo abierto Valurcia, en el municipio de Castrejón de la Peña, Palencia, promovido por la Unión Minera del Norte, que, como ya sabéis, se llama Uminsa. Ecologistas en Acción consideró ayer inexplicable esta declaración porque la normativa prohíbe expresamente esta posibilidad. Denuncia contra la Mancomunidad del Este por la construcción del macrovertedero en Loeches. El pasado día 15 de febrero se presentó ante la Fiscalía de Medio Ambiente una denuncia ciudadana promovida por el Grupo de Trabajo del 15M de Medio Ambiente del G7 compuesta por las siguientes asambleas. Los hechos denunciados son la vulneración por parte de la Mancomunidad del Este al derecho de participación pública de los ciudadanos en la toma de decisiones relativas al medio ambiente, amparada por la normativa europea y estatal, así como el incumplimiento de la legislación sobre residuos por el proyecto denominado Ecoparque, que pretende construir en el término municipal de Loeches y que realmente será un macrovertedero con varias incineradoras. Dicho proyecto es un atentado tanto para el medio ambiente como para la salud de los ciudadanos que vivimos y trabajamos en la zona de Henares. Para informar a la población sobre este nefasto proyecto y sus consecuencias, el Grupo de Trabajo G7 del 15M, junto con Medio Ambiente, Sol, cuenta con la colaboración del señor don Fernando Palacios, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y miembro de Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares, que impartirá charlas en las fechas seguidamente indicadas. La Soleada Verde, el medio en los medios. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en Ágora Sol Radio. Bueno, antes de nada queríamos recordaros desde La Soleada Verde que a las 7 y media hay una concentración en la Puerta del Sol en solidaridad con los estudiantes valencianos, así que bueno, también desde aquí, después en el programa de La Persiana se va a dar cobertura a esta acción y también a lo que está ocurriendo y lo que está pasando en Valencia. Bueno, pues dicho esto, comenzamos con el programa. Hola, buenas tardes, Sonsoles, Merche, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Hola. Bueno, ellas son del movimiento SOS Laciana, no sé si calificarlo como movimiento, asociación, grupo. Contarnos un poco sobre esto. Proyecto. Bueno, pues somos gentes que ante las barbaridades que ocurren con el medio ambiente, pues estamos trabajando pues porque esto se conozca y por frenar la destrucción ambiental y una serie de cuestiones económicas, políticas, laborales que van ligadas a esta destrucción y a la división de la gente del Valle de Laciana entre naturaleza y trabajo, así un poco a grandes rasgos. Parece que lo que más importa es tener un trabajo y bueno, y si no tenemos medios sobre el que colocarnos ni agua para beber, pues no sé cómo vamos a trabajar ni dónde. Bueno, situamos a los oyentes, son el Valle de Laciana está en León. Cuéntanos un poco, Merche, ¿quiénes formáis este grupo de SOS Laciana? Pues este grupo se formó a partir de la acampada que tuvo lugar en agosto y septiembre allí en SOS de Laciana, pues para reclamar y pues pedir el fin de los cielos abiertos de carbón ahí, uh-huh, en Laciana. Entonces, a partir de eso, hubo gente que se quedó allí, que sigue allí, de apoyo a la gente del Valle que defiende la tierra. Y otra gente, estamos en Madrid, hay gente en Barcelona, hay gente en Galicia. Estamos viendo imágenes de allí, de la zona. Creo que son imágenes que has traído tú, Merche. No sé si nos las puedes comentar también un poco. Pues dentro de las imágenes hay sitios, pues como se ve, la zona es una zona preciosa con una biodiversidad increíble. Es una zona protegida por la legislación ambiental europea Red Natura 2000 y bueno, es también catalogada como interés comunitario y zona CEPA, que es para la protección de aves. Y bueno, es zona protegida para animales en extinción como es el oso pardo y el urogallo. Y bueno, como podéis ver en las fotos, es un paisaje increíble, con unos bosques, un verde y unos ecosistemas que en pocos sitios. Recordamos a nuestros oyentes de radio que estamos viendo unas imágenes porque también se nos puede ver a través del canal Directos 33 de la TDT. Y bueno, las compañeras de hoy nos han traído imágenes de la zona que, como muy bien está diciendo Merche, bueno, pues es un paisaje que está protegido ambientalmente por la Red Natura 2000, SLIC también, de interés comunitario. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la amenaza sonsoles que se está perpetrando en esta zona? Bueno, pues se está acabando pues con el agua, con la tierra, con las especies animales y con las especies vegetales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, especialmente hay que hacer mención, como ya ha dicho Merche, a dos animales que son de especial protección, como es el urogallo y el oso ibérico. Uh-huh. Nada, que para explicar un poquito el peligro que sí hay en este valle, es explicar un poquito en qué consiste una mina de carbón a cielo abierto, ¿no? Porque la idea que tenemos nosotros en la cabeza cuando pensamos una mina de carbón, pues pensamos en el agujero en la montaña y que se van haciendo túneles y tal. Esto es muy distinto. Esto es, se meten máquinas de dimensiones enormes, que van con sus palas, van quitando toda la capa vegetal y poco a poco se van comiendo la montaña hasta hacerla un auténtico queso gruyer, o dejan un paisaje totalmente lunar y todo negro. Y bueno, sí, van las máquinas, pero después de haber metido toneladas de dinamita para hacerlas explotar, luego las máquinas van a recoger esos cachos informes de montaña que sí que llevan entre esos pedruscos, llevan carbón. Y claro, es como mucho más barato y mucho más no con necesidad de personal especializado, el típico minero, es mucho más barato sacar el carbón así que por el método clásico, y toda la contaminación que se supone, ¿no? Claro, nosotros hoy estamos hablando de este tema bueno, porque últimamente ha vuelto a estar de actualidad la Ciana por las agresiones a personas que no están a favor de las minas a cielo abierto. Contarnos un poco cuáles han sido los antecedentes para poder entender lo que está ocurriendo allí, ¿no? Entre la población, entre los que están a favor, entre los que están en contra. Pues esto es un poco complicado, a ver si lo vamos a intentar desgranar aquí. Pues a ver, es una zona minera y lleva mucho tiempo pues la gente ganándose la vida con la minería. A partir de los años 70-80 empieza el proceso de mecanización y pues meter grandes máquinas y destruir la montaña a partir de las máquinas, ¿no? Entonces En el valle la comunidad está dividida, ¿no? Está por un lado las personas que defienden la tierra, defienden el valle, defienden pues todos sus recursos naturales, y por otra la gente que defiende su empleo, ¿no? Que pues es su modo de vida y defienden eso. Pero ¿qué hay detrás de las personas que defienden su empleo? Están los sindicatos, está el ayuntamiento y está el empresario, uh-huh, Vitorino Alonso, que es, aparte de empresario, es un mafioso. O sea, si quieres te cuento un poquito de... Sí, sí, cuéntanos un poco por qué dice Merche que... Cuéntanos a los oyentes por qué dice Merche que Vitorino Alonso es un mafioso. Bueno, Vitorino Alonso es el dueño de todas las explotaciones mineras que hay en la zona, ¿no? Sí, es el empresario minero más importante de España. Es el presidente de Carbunión, de la patronal minera, y acumula más del 50% de la minería de carbón y por lo tanto pues acumula mucho poder. Tiene a sus espaldas muchos juicios, denuncias, y muchas de ellas son ambientales ¿Y denuncias por qué? Porque la zona en la que lo está haciendo no tienen autorizaciones. Claro, por ejemplo, en este caso, en el Valle de la Ciana, se han llevado a cabo las explotaciones de carbón a cielo abierto sin los informes medioambientales. Eso es totalmente legal y es algo que se ha consentido desde el ayuntamiento, que se ha consentido desde la Junta y que se ha consentido desde el Ministerio. O sea, como todas las administraciones son culpables de esta barbarie que se está administraciones haciendo. En las que da igual un poco su tinte político, ¿no? Que tanto lo han permitido administraciones del Partido Popular como del Partido Socialista. Sí, sí, da un poco quién está, que al final como interesa, lo que interesa es la subvención que se recibe del Estado, que se recibe 150 millones de euros al año para el carbón. Pues eso es muy goloso tanto para el empresario como para las administraciones que puedan coger cash. De esos 150 millones de euros, no, ¿toda no irá a parar a Vitorino Alonso o gran parte de ella? Pues mucha... esto la gestiona el Ministerio de Industria. Entonces él dice de cuánto dinero va para cada cual, ¿no? Pero a Vitorino, acumulando tanto producción de carbón, pues se lleva mucho. Y aparte de la subvención de aquí del Estado, las cuencas mineras reciben otra subvención, que son los fondos MINER. Los fondos MINER se supone que son para la reconversión del valle. Esto significa que para cuando acabe la minería, que supuestamente es el 2018, con estos fondos se tiene que haber gestionado otras alternativas al carbón, es decir, empresas pues de lo que la gente quisiera, ¿no? De turismo, de agricultura, de lo que fuese. Uh-huh. ¿Y qué pasa con ese dinero? Nadie lo sabe. Uh-huh. Pero ese dinero, entiendo también que se tiene que utilizar para un poco reparar el daño, ¿no? Entre comillas, de las minas a cielo abierto. Claro. El dinero en los fondos MINER es para como la reconversión del valle, como para crear otras alternativas. Y dentro, la empresa, cuando hace la explotación, está obligada a dejar la montaña tal como estaba. Pero es que, ¿en qué cabeza cabe dejar una montaña de tal magnitud como son las de las montañas de la Ciana tal y como estaban? Que las que supuestamente han recuperado las tenéis que ver en las fotos, ya. Da vergüenza. O sea, es que es cómo vas a poner árboles que llevan 100 años ahí. Sonsoles, y cómo sí, el problema es que al no haber vegetación, pues al no haber raíces, no se sujeta el terreno, y todas las fuentes, manantiales que hay por allí, pues cambian su curso y van pues a verter con todo. O sea, que el daño es irreparable, ¿no? Por mucho dinero que den, el daño es irreparable. ¿Cómo se sustituye una montaña de miles de millones de años? No, claro. O sea, pero bueno, a lo mejor era posible, pues poniendo árboles de la zona y tal, poco a poco hacer una reforestación. Pero esto, claro, tiene que ser gente muy... O sea, según geólogos, muy experta. Según geólogos, cuando una montaña tiene una inclinación de tanto por ciento, es imposible dejarla como está, porque es imposible, porque una montaña tiene todos sus... ¿A cuánta gente más o menos da trabajo Vitorino Alonso en el Valle de la Ciana, más o menos a la mayor parte de la población, ¿o no? Ahora, pues los 65 que ha despedido de Nueva Julia, y no sé cuánta más gente tiene trabajando, o sea, por ahí, no... En relación a toda la población del Valle, es poquito. Lo que pasa es que como tienen esta identidad minera, ¿no? Sus padres han sido mineros, sus abuelos han sido mineros, sus tatarabuelos, es como que muchos piensan, ¿y de qué voy a vivir si no es de la minería, ¿no? Y pues como no se generan otras alternativas, la gente pues sigue pensando eso, ¿no? Bueno, pues hemos desgranado un poco cuál es la situación actual del Valle de la Ciana, así que vamos a pasar al siguiente bloque, con el que hablaremos con uno de los vecinos que ha sido agredido la semana pasada en la Ciana. Y bueno, pues pasamos al siguiente bloque, que son Ríos de Tinta. Ríos de Tinta. Hasta Ríos de Tinta os traemos un poema de Francisco Fernández Jiménez, se llama Un día en la humanidad, y antes de leer su poema, Francisco se inspira en unos versos de Antonio en un verso de Antonio Machado, que dice: no fue por estos campos del bíblico jardín. Por la mañana Adán amaneció rodeado de placeres en un melódico bosque y un transparente río. O eso dice la leyenda, anterior a la historia. Al mediodía, expulsados de la fantasía, los hombres amenazados por las pupilas brillantes de los monjes, fuimos tribu asentada alrededor de la otra vida. Con el río fue el trigo, con el trigo la guerra, con la guerra la selva. Y al atardecer desapareció el río. La cueva, la choza, la casa, todos se quedaron pequeñas. El agua se trasladó a tuberías nutriendo avisperos. El frescor del bosque y la calidez del sol del mediodía firmaron un pacto por consenso en aparatos eléctricos. Las especies pasaron a ser solo la guindilla del alimento. Siguen al borde de la extinción, por cierto. El pregonero fiel es transmitido a millones de oídos en una cápsula fácil digestión. El ágora ha sido infectado por la propaganda, la confianza es imagen. Ya pocos quedan que hayan sentido el sabor de un tomate recién cogido, sin haber tocado antes un plástico. La noche se acerca y las familias se reúnen a verlo, desde sus cárceles de ciudad. Cae la tarde y nadie conoce ni la leyenda ni la historia. Nadie sale de casa cuando la ciudad es una casa con miles de habitantes. Los pasillos son de asfalto, el ocio es previo pago y los frigoríficos están junto a los armarios de los centros comerciales. El hombre moderno nunca ha salido de casa. El mar es una atracción veraniega, es solo una piscina olímpica con sal. La naturaleza se reduce a césped y bichos inmunes al pesticida. ¿Los campos? ¿Qué es eso? ¿Excursiones? ¡Qué pobres las ballenas! Nuestros hijos no podrán verlas, dicen protestar. Nunca las verán. Conocerán todo acerca de su comportamiento. Escucharán grabaciones perfectas de sus cantos y casi podrán bailar con ellas bajo el mar. Pero nunca las verán. Nunca las oirán fuera de la pantalla. Todas hace tiempo que han muerto. Las del zoo son hologramas, sin hambre. Como nunca verán las raíces bajo la tierra fuera de un libro de naturaleza. Ni el nacimiento en los nidos ocupados por golondrinas, que anteriormente apostaban en balcones blancos de cortijos inmaculados, antes de ser adoptadas por el hombre, enjauladas. Anochecerá y nadie saldrá de casa, y las familias rezarán frente a las pantallas, porque no haya que cambiar las bombillas. Bueno, pues tenemos ya al otro lado a Calasio. Buenas tardes, Calasio. Buenas tardes. Él ha sido una de las personas agredidas durante la semana pasada tras el cierre de Nueva Julia, la mina a cielo abierto en la que trabajaban varios mineros de la zona. Te llamamos para que nos contaras un poco tu relato, ¿no? Tu versión, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues mira, esto ya se iba fraguando, un par de días. El día 7 de febrero pues me envenenaron 4 mastines que tenía con el ganado, y digo, bueno, yo ya se lo dije a la mujer, y ya empiezan los conflictos con MSP, ya empiezan a, hablando pronto y mal, a tocar los cojones. Pero bueno, conté que el tema iba a parar ahí. Y el martes pasado, pues estábamos en la cuadra, en la nave con el ganado, y yo me quedé esquilando la cola de las vacas. Bueno, aquí hay una tradición en el pueblo de esquilarles la cola y dejarles un pompón, como se suele decir, en la punta del rabo para todo el verano, ¿no? Para que espanten las moscas. Y la mujer y la hija pues marcharon para casa. Sí. Yo me quedé allí, y cuando al poco rato marchar ellas, los mastines se ponían como locos y salía fuera, y llamé al perro, y ya lo primero que sentí fue ver de hijo de puta, y cogí una pala de dientes y salí para afuera, y ya allí se preparó el chocolate. Pero yo lo que no hubiera visto ya fue la botella incendiaria que me hubieran tirado a la fachada de la nave. ¿Te tiran una botella para quemar la nave? Para quemar la nave. Y bueno, supongo que bueno, ahora estás bien o no sé. Hombre, bien. Anímicamente no, eso es claro. Es un decir, tengo el cuerpo machacado, anímicamente estoy destrozado, no sé cómo explicártelo, con unas ganas de un odio que nunca sentí. ¿En qué zona exactamente ocurrió esto? ¿Cuál es su pueblo? En Cabuez de Abajo. Uh-huh. En el pozo, al lado del Pozo de la María. Sí, ¿y no sabe, sospecha quién pudo ser? Hombre, sospechar, porque, claro, sí, lo que puedo hacer, no se puede nombrar a nadie. Hombre, evidentemente, pero bueno, todos creo que nos podemos hacer una idea sin nombrar a nadie de quién puede estar detrás de esto. No sé cuál es el ambiente que se respira en ese pueblo. ¿Cuántas personas trabajan trabajaban en Nueva Julia y se han quedado ahora sin trabajo? Aquí de este pueblo, me preguntas del valle en general. Sí, del valle en general, bueno, pero más en su caso en su pueblo, ¿no? Porque aquí en mi pueblo, en Cabuez de Abajo, pues me creo que son 2 personas nada más que trabajaban en Nueva Julia. Solo 2 personas. ¿Y el pueblo cuántos habitantes tiene? El pueblo debe andar ahora con unos 900 habitantes, una cosa así, 800 y pico. O sea que 900. La actividad del pueblo la economía del pueblo no se basa en las minas a cielo abierto. Pues ahora mismo no, porque en lo que es el pueblo de Cabuez de Abajo, en el cielo abierto, en Nueva Julia y Fonfría, debe de haber como mucho 15 personas. Uh-huh. Y luego un mina de interior en Cerredo, donde Gaña, pues otras 10, calcularle que aquí en el pueblo habrá 30 o 40 personas en activo. ¿Por qué cree que ha sido objeto de estas agresiones? Hombre, pues llevamos peleando muchos años en contra del cielo abierto, ya en el año 85, en la primera explotación en Litariegos, y somos una gente que llevamos enfrentada al empresario y a las administraciones en contra del cielo abierto mucho tiempo, y cuando surgen estos problemas, pues, al empresario lo va a nombrar, a Victorino Alonso, que no tengo nada por qué cortarme, ¿no? A los trabajadores no puedo nombrarlos porque no sé si fueron trabajadores de la Ciana o fueron de los que trae de afuera. Uh-huh. Pero como se suele decir, echa sus perros al ganado. Que en este caso el ganado somos el grupo de Colo Verdes o Filón Verde. Llevan desde 1985, ha dicho. Sí, que fue la primera explotación a cielo abierto. Sí, ¿cuántas hay ahora, más o menos? Ahora mismo valle? Activas está, bueno, paralizada Nueva Julia y Feixolín, que está paralizado también. Uh-huh. Y en activo Fonfría. ¿Cuál? Fonfría. Uh-huh. Bueno, y bien, no sé, supongo que en tribunales y demás, tanto personalmente por las agresiones que ha sufrido y por las minas a cielo abierto, no sé si tienen algún caso pendiente judicial. No, ahora mismo tema judicial con el cielo abierto pues no hay, porque aquí por desgracia se estuvo sujetando que las juntas vecinales no tocaran el dinero que hubiera depositado la Junta Castilla y León en depósito naval por la explotación a cielo abierto, ¿no? Pero bueno, Ahora llegaron estos chicos de Izquierda Unida y cogieron el dinero y han aceptado el cielo abierto, que ya estaba en vigor desde el año, debe llevar 11 años o 12 en activo. Como vecino de allí, de la zona, ¿qué es lo que peor le sienta de las minas a cielo abierto? De que le arrebaten su paisaje, su, ¿no? Porque llevará allí toda la vida. Bueno, pues te podría comentar, a ver, ya no es que arrebatan el paisaje, pues para un valle minero, que por desgracia toca su fin, ¿no? Pero la minería toca su fin, pero te hablo de la minería de interior, porque la gente que está trabajando en los cielos abiertos no están en el régimen especial de la minería. Es que, claro, te estoy hablando de otro mundo que tú desconoces. Entonces esta gente está con contratos de construcción, no son mineros, son albañiles. Y entonces, bueno, pues para la minería de interior fue un desastre total, porque consiguió cerrarla, porque la minería de interior es agresiva, pero no como la del cielo abierto. El cielo abierto, eso es un desierto totalmente. Pero entonces, ¿ustedes qué es lo que reivindican exactamente? ¿Que se esté haciendo daño a la minería interior o que se esté haciendo daño al paisaje? O... A ver, minería de interior ahora ya no existe. En la Ciana no hay minas de interior. Solo queda cielo abierto. Pero bueno, yo como minero prejubilado que soy un minero prejubilado, es sindicalista que fui, pues siempre estuvimos en contra de las explotaciones a cielo abierto. Y más ahora que el valle está en declive como está, que la minería tocó a su fin, pues tenemos que mirar un poquitín por el paisaje. Mirar por el medio ambiente y intentar crear turismo rural que venga a la zona y podamos salir de este atolladero que hay. Claro, eso es lo que le iba a preguntar ahora. ¿Cuál es la alternativa que ve de económica más allá de las minas a cielo abierto en la zona? Pues mira, aquí solo pasa por el turismo rural, un parque natural que crearía riqueza. No la crearía inmediata, pero a la vuelta de 4 o 5 años, pues habría... En su momento se hizo un estudio y abarataría sobre 150 puestos de trabajo, que no los hay hoy dentro de la minería en la Ciana. Pero eso no sienta, no... A Victorino Alonso no le gusta, a los sindicatos tampoco, porque claro, están empotronados, viven bien en el sillón, no tienen ganas de conflictos. El Estado les paga grandes subvenciones para que no alteren el orden. Entonces, pues aquí hay una pequeña gran mafia. Y esa, bueno, supongo que el enfrentamiento entre los vecinos, allí por ejemplo sois 900, ¿está todo el mundo dentro de este conflicto más o menos? ¿Está dividida la población? Pues está bastante dividida. El problema es que el miedo existe y la gente no se quiere pronunciar. ¿Y por qué tiene ese miedo? Bueno, yo supongo que vives en otro mundo, en Madrid, y sí. Aquí somos... Claro, por eso te llamamos, para que nos lo cuentes, para intentar aquí un poco ponernos en el otro mafia, lado. Aquí es una pequeña mafia, un poderío que hay, un pequeño Al Capone, ¿me entiendes? Tiene sus esbirrios, que son los guardias de seguridad, encargaduchos de la empresa. Encargaduchos son los que controlan a los trabajadores, ¿no? Encargados, capataces, llamémosle por... De alguna manera, pues esa gente se dedica a controlar a la gente, y cuando hay un conflicto, como ayer que hubo un pleno en el ayuntamiento de Villablino, obligaron a todos los trabajadores y a sus familiares a ir a ese pleno. Y los encargados y guardias de seguridad se ponen en las puertas y van tomando nota de la gente que entra. Y el que no va, asiste él o sus familiares, al día siguiente están en la puta calle. Ya. Entonces esto, o sea, pues, que es una pequeña mafia. Que los trabajadores hacen presión, pero porque están obligados a hacerla, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y porque, bueno, realmente pues no tienen otra cosa de donde agarrarse ahora mismo. Ya. Pero yo no sé, las fuerzas de seguridad, aunque en otra parte de España, en Valencia, se dedican a hacer otra cosa, que no es proteger a los ciudadanos, yo no sé si podéis recurrir a ellos para que os ayuden allí. Muy mal. Muy mal, porque bueno, ahora de momento hay un nuevo subdelegado del gobierno que nos ofreció protección, porque esto ya ahora... Os ofreció protección, pero no acabar con esto, ¿no? O sea, realmente poco... no. Es una cosa complicada y bueno, no me gustaría hablarla por teléfono, porque sospechamos hasta que los teléfonos están pinchados realmente. Hay un sector de gente que nos tiene muy, muy controlada. Entonces, para seguir nuestros pasos, pues sospechamos hasta de eso. Y bueno, pues decirte un poco por alto, hay jefes que tienen familiares trabajando dentro de la MSP, con Vitorino Alonso, Foto Cantábrico. Entonces, no sé si me entiendes lo que ya te quiero explicar. Sí. Porque dicen que al buen entendedor palabras le sobran. Sí, sí, sí. Bueno, pues tampoco te vamos a... No queremos perjudicar tampoco. No, yo encantado que nos llaméis y nos preocupéis por nuestro problema, porque claro, realmente claro. Necesitamos usted, sacarlo de... Desde luego va a hablar hasta donde quiera hablar, pero ya, no, ya demuestra total valentía al participar en un programa de radio y contarle lo que está pasando al resto de la gente. No, a ver, valentía aquí todo el mundo es... unos más valientes, otros más cobardes. No vos creáis que vivir ahora mismo el problema que estamos viviendo aquí en La Ciana es un poco tembloroso, y hay que tener el ojo muy abierto. No puedes... ayer, pues al finalizar el pleno, fuimos a acompañar a una vecina del pueblo de Orayo, que le pintaron el coche también, le hicieron unas pintadas en el coche, nos siguieron, iban unos chicos ahí de la acampada con nosotros, por suerte, e iban grabando la situación que estábamos viviendo con la gente detrás. El día anterior hubiéramos estado en una reunión en esa misma casa, en cual había críos pequeños, y llegaron con unos barrenos, unos petardos enormes, y a reventaron la puerta donde estábamos reunidos. ¿Hace 2 días? Hace 2 días, exactamente. Hubo un pequeño altercado siguiendo a la gente que escapaba corriendo de los que vinieron a reventar la puerta, y bueno, hubo una pequeña persecución policial por Villablino, en el cual, bueno, pues acabemos con otro señor en la cuadra mía, otra vez en la nave, a la 1:45 de la mañana. Sí, pero si hubo una persecución policial, ¿la policía qué hizo? Bueno, pues identificar el coche, y ahora pues supongo que hoy a lo largo del día hubieran llevado al propietario. Calese, a mí me gustaría que, ya para terminar, nos dijeras cuál es la vía de escape, la ventana abierta que ves a este conflicto. Si, claro que la hay, la tiene que haber, pero no sé, desde allí dentro, porque claro, como tú bien dices, nosotros estamos aquí en Madrid, bueno, nos pensamos que a lo mejor las cosas son más fáciles de lo que parece. A ver, la vía de escape, no hay vía de escape, compañera. No hay vía de escape. Aquí hay... Ay, es que claro, te necesitaríamos horas y horas para intentar explicártelo, ¿no? Aquí hay un plan de cierre de la mina, de las minas, ¿no?, de interior, en el cual todo el mundo se agarró y todo el mundo firmó. Aquí había 7 grupos abiertos. Grupos eran sectores de trabajo, ¿no?, de minería de interior, en el cual se firmó el cierre para el 2012. Hubo otro plan de carbón que se alargó ahora hasta el 2018. El 2018 es el finiquito de la empresa, de la minería, y no hay salida. La salida es el día que finalice cerrojo y vida nueva. O sea, ¿me está diciendo que hasta 2018 este conflicto no va a parar? Yo creo que no. Va a ser un sinvivir, y ahora, de ahora en adelante, más agresivo todavía. Porque la gente nunca pensó que es juventud. Y te hablo, y estoy tirando en contra de mi propia tierra, ¿no? Por desgracia, es gente... Yo te hablo, tengo 51 años, y dentro de las posibilidades que había en aquella época en la que nos criamos, nos dieron unos pequeños estudios. En lo que vivimos hoy hay un analfabetismo total, ¿no? Gente preparada en la época que vivimos, y no ven un poco más allá, que cuando llegue el 2018 se encuentran con 30 y pocos años y ninguna otra empresa los va a contratar, porque van a estar desarmados de la columna de 50.000 cosas, ¿no? Y no ven más allá, no quieren... No es que no lo vean, no lo quieren ver. Ellos les dicen que esto tiene futuro, que son las formaciones políticas que nos están engañando. Y por eso te digo que tiene muy mala salida. Y luego esta juventud que no quiere ver un poco más allá. La juventud que trabaja en estas minas. En esa, efectivamente, que te hablo... Ahora mismo la media... Te hablo entre Cielos Abiertos y la mina de interior de Cerredo, te hablo de unos 32 años de media. Jornales, si estuviéramos hablando de miluristas, pero te estoy hablando a lo mejor de 800 euros y 11 horas de jornada. O sea que no ve ninguna solución por parte de las administraciones públicas y de la seguridad, ¿no? No. Esto va a seguir subiendo una ola de violencia, pero de impresión. Bueno, pues nada, nosotros desde aquí lo único que te podemos dar es apoyo moral. Y decirte nada, que estamos aquí, que el grupo de SOS La Ciana está trabajando, que hoy están aquí con nosotros también esta tarde, están haciendo un gran trabajo para, bueno, pues para la zona, tanto por el paisaje, por el medio ambiente, por vosotros que estáis allí sufriendo las consecuencias de bueno, de, ¿por qué no decirlo?, de Victorino Alonso. Sí, sí, totalmente. Es que hay que decirlo claro, porque al pan pan y al agua al agua, y al agua agua, de aquí... Hoy, personalmente, pues estoy hablando con vosotros, como yo, el grupo que se presentó ayer al Pleno de Colo Verdes, porque ayer fue una cerrona. Te hablo de 100 personas, de trabajadores de Cielo Abierto y de Mina de Interiores de Cerredo, pues ahí estaban presentes para agredir. Entonces, hubo una pequeña picaresca de la cámara grabando y ante eso pues no se atrevieron. Así que pues muchas gracias y por vuestro apoyo. Nada, a ti. Venga, un saludo. Igualmente. Bueno, y ahora, después de este del testimonio de Calasio, estamos también ahora conectados por teléfono con José Francisco, que él es de Filón Verde, representante o miembro de Filón Verde, que está allí en La Ciana. Buenas tardes, José Francisco. Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos que nos contara un poco cuál es el, la situación actual en cuanto a, bueno, las acciones judiciales que están llevando a cabo contra las minas a cielo abierto en La Ciana y cuáles, bueno, los éxitos ya cosechados, ¿no?, como son el cierre de Nueva Julia y, bueno, que nos dijeras un poco cómo está el panorama. Bueno, en sí mismo, digamos, ya está explicado, ¿no?, porque nosotros ya llevamos muchos años peleando contra las explotaciones ilegales a cielo abierto, y entonces la sentencia de la Unión Europea y luego las de los tribunales españoles nos han venido a dar la razón. Esa es, digamos, lo que hay en el momento, ¿no? Lo triste de esta situación es que haya unos trabajadores que pagan el pato, ¿eh?, de una manera, y luego también unas personas que lo único que hacemos es defender nuestros derechos y que también estamos pagando el pato, porque parece que somos nosotros más criminales que el que ha cometido el delito. ¿Por qué dice eso? Ya todo el mundo está al tanto de la situación que se está viviendo en La Ciana, y puesto que acabáis de hablar con Calasio, me imagino que ya os habrá explicado. Sí. Y esa es la realidad. Aquí parece que los malos de la película son los ecologistas, cuando lo único que hemos hecho ha sido usar las leyes para denunciar algo que los tribunales nos han dado la razón, que es ilegal. No se puede mantener minas ilegales porque eso significa que los trabajadores están en unas condiciones en precario, como se está demostrando. Ahora mismo nos decía Calasio que solo hay una mina a cielo abierto operativa. Sí, en La Ciana ahora mismo solamente queda Fonfría. ¿Y contra esa mina a cielo abierto hay alguna acción judicial? Esa mina entra dentro del paquete que la Unión Europea, digamos, ha condenado. O sea que no nos extraña. ¿Y por qué sigue operativa? Sí. ¿Pero por qué sigue operativa si la Unión Europea la ha condenado? No te había entendido, perdón. ¿Por qué sigue operativa? Bueno, aquí las decisiones las toma quien las toma y nosotros no sabemos cómo se toman. Porque, por poner un ejemplo, el Feisolín, a pesar de órdenes de paralización, continuó funcionando durante mucho tiempo. Porque la empresa, con la connivencia de los políticos, usó argucias legales para mantener esa explotación, alegando que habría que ajustar los frentes, proteger, o sea, una serie de condiciones, ¿no? Uh-huh. Aquí, en cambio, el cierre ha sido inmediato y sin excusa, que por cierto es lo que exige el auto, uh-huh. Pero aquí el auto también dice muy claro que hay que hacer las labores necesarias para garantizar la seguridad de la explotación y las labores, digamos, de restauración y correctoras, uh-huh. O sea, que a nuestro entender no era necesario echar a los trabajadores, porque los trabajadores tendrían que ser empleados en esas labores de restauración y de, digamos, de control de la explotación, ¿no? Ya. José Francisco, quería preguntarte si, a diferencia de Calasio, tienes alguna vía de escape, alguna ventana abierta, algo de optimismo dentro de todo este conflicto. Vamos a ver. No sé exactamente si te refieres al punto de vista legal, a cómo va. Desde a el punto de vista esto. Legal, yo creo que puedes incluso ser más optimista, ¿no? Porque tenéis la legalidad de vuestra mano, pero quiero decir desde el punto de vista social. Del conflicto social que está ocurriendo en la zona. De bueno, pues ya has hablado de un poco de mafia, ¿no? De claro. De Vitorino Alonso, de después los ecologistas, esa relación, ese conflicto que hay, no sé. Si como Calasio también opinas que hasta 2018, cuando se cierren todas las minas, como así está decretado, no se va a solucionar el conflicto. Hombre, mira, yo pienso que la mayoría de la gente tiene sentido común. Yo pienso que, por ejemplo, aquí las agresiones, aunque ahora haya mucha gente que a lo mejor está incomodada con nosotros, ¿no?, o sencillamente que nos mira mal, pero hay mucha gente que sabe que la realidad y la culpa no es de nosotros que hemos denunciado, sino es de la empresa y de la Junta de Castilla y León, que han hecho mal su trabajo. Sí. Han hecho mal y no han cumplido. Entonces yo pienso que esto tarde o temprano se tendrá que enfriar. Yo no voy a decir que digamos que me miren con simpatía, pero vamos, que hay una cosa que es la razón, ¿no? Entonces tarde o temprano esto se tendrá que enfriar. Aparte que esas agresiones, yo estoy convencido de que son cuatro, porque no se puede generalizar ni meter claro. A todos los trabajadores en el mismo saco, son cuatro. Entonces, yo pienso que el optimismo en cuanto a lo social, pues bueno, como dice el otro, siempre que hay una batalla, por decirlo así, que no hay batalla, no, yo no me considero enfrentado con nadie, ¿no? Pero siempre quedan heridas, siempre queda malestar y siempre hay mala información. Porque por ejemplo, yo veo aquí que hay mucha mala información, pero bueno, como decía aquel, no hay oídos más sordos que los que no quieren escuchar y ojos más ciegos que los que no quieren ver. Entonces hay un sector que no quiere escuchar, que no quiere ver, y encima se les anima por parte de la clase política, porque lejos de tratar de calmar los ánimos o de reconducir, alientan pues digamos conductas, en fin. No es que lo hagan directamente, pero en cuanto señalan culpables y dicen que los que defienden la ley son los culpables, pues está todo dicho, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo, hombre, quiero ser optimista de cara al futuro. La realidad es que en la Ciana ya no quedan minas. En la Ciana se han ido cerrando los pozos y nadie se movió. Nadie chilló, nadie protestó. Porque en la Ciana ahora solamente queda una mina pequeña que está funcionando y no tiene cielo abierto. Uh-huh. Esa es la realidad ahora mismo del Valle. En el 2018 están viendo, o sea, todo el mundo que lea la prensa, que se informe un poco, sabe que nos han puesto a la minería fecha de caducidad. Pero no, hay políticos que hasta ahora se estaban empeñando en decir que la minería tenía un futuro espléndido. Bueno, pues aquí está el futuro espléndido de la minería. Mientras tanto, una comarca minera de primer orden, con unos planes del carbón, y no se ha generado absolutamente nada. Aquí también los políticos tienen una gran parte de responsabilidad, porque la Ciana ha ido languideciendo y no se ha creado alternativa ninguna. Bueno, pues en eso es en lo que andáis ahora, ¿no? Y también el grupo SOS La Ciana, que está intentando ahí echar una mano. Bueno, pues muchas gracias, José Francisco. No sé si querías decir algo más para terminar. No, vale. Nada, bueno, saludos. saludaros y saludar a todo el mundo. Y bueno, pues estamos en contacto para que, bueno, por lo menos desde este canal, desde Agora Sol Radio, nos vayáis contando qué es lo que está ocurriendo y cuáles son vuestras sensaciones y vuestros pensamientos e ideas. Quedamos a vuestra disposición, ¿no? Venga, muchas gracias, José Francisco. Un saludo a todos. Bueno, pues vamos a continuar ahora en estos 10 últimos minutos que nos quedan de programa. Como sabéis, el SOS La Ciana, bueno, ahora nos lo van a contar desde el grupo de Medio Ambiente Sol. SOS La Ciana nació de este grupo de medio ambiente, ¿no? ¿Tu nombre era María? Elena. Bueno, pues eso, tenemos aquí a Elena, que es de representante de Medio Ambiente Sol, y nos va a contar un poco qué es la actualidad ambiental dentro de este grupo. Bueno, primero, para aclarar, yo creo que no me equivoco cuando digo eso, que SOS La Ciana nace del proyecto Toma la Playa, Toma la Montaña, que surgió este verano desde Medio Ambiente Sol, fue una propuesta, pero que muchas zonas tomaron como propia, y eso está muy bien, porque hubo varios Toma la Playa, este de SOS La Ciana tomó mucha fuerza, y al final estas iniciativas tienen su vida propia y se desarrollan y crecen, generan grupos de trabajo propios, y eso es genial. Y pasa lo mismo con el proyecto Toma la Tierra también, un proyecto que nace de compañeros de medio ambiente y que de repente pues cobra mucha fuerza y un montón de personas que les interesa colaborar, y de repente está funcionando en otros sitios. Y medio ambiente, de repente ya no tenemos nada que ver con este proyecto porque está funcionando perfectamente, ¿no? Sí, además hace poco estuvieron aquí de Toma la Tierra y nos dijeron que también habían nacido de esa acampada y demás, y que bueno, de ahí se habían conocido un grupo de personas y ya tenían identidad propia, ¿no? Eso es. Entonces, nada, ahora Medio Ambiente Sol, bueno, este invierno lo hemos pasado un poco crudo, quizás, como todos los grupos de Sol, sí, entiendo, no, sí. Realmente sí. Y entonces, bueno, hicimos un par de acciones en Navidades, que fue, participamos en la cabalgata indignada con una carroza que por un lado llevaba las minas de carbón de SOS La Ciana y denunciaba las minas a cielo abierto, y por otro lado la incineradora de Loeches, que es la agresión medioambiental más importante que hay aquí en Madrid. Y entonces, bueno, después de estas acciones, el grupo ya flojeaba un poquito tal en enero y nos planteamos repensarnos como grupo, es decir, cómo vamos a funcionar con el número de personas que somos, el nivel de implicación que tenemos, qué queremos hacer. Entonces hemos decidido trabajar por bloques temáticos. Ahora nuestro primer bloque temático es el tema del crédito que ha dado a ECID, bueno, es una subvención, a ECID, que es la Agencia Española para Cooperación y Desarrollo, ha dado a la Fundación Repsol un crédito de unos 150.000 euros para una explotación en Ecuador, ¿vale? Esto lo ha denunciado 15M Quito y un montón de organizaciones. Hay recogidas de firmas a través de Salva la Selva, Actuable, Axur y, bueno, las... ¿Quién controla ECID? Lo cierto es que no sé de quién depende, ¿vale? Yo toda esta información, yo es que no estoy muy informada. Exteriores, me dicen por aquí. Yo no estoy muy informada de todo esto, ¿vale? Yo esto me lo he preparado para comentarlo hoy aquí, pero no soy la persona más indicada para explicarlo. Lo que sí que puedo decir, a ver, el tema de los bloques, tal y como nos lo hemos planteado en Medio Ambiente, es explicar una acción concreta sobre un tema en la Asamblea General de Sol. Esto iba a haber sido el domingo pasado, pero bueno, como hubo una manifestación, otros eventos que modificaron un poquito el horario de la Asamblea General y tal, no pudo ser. Luego una charla en los inviernos de economía, que esta va a ser este domingo 26 a las 12 de la mañana. Habrá una charla a cargo del Observatorio de las Multinacionales en América Latina, que van a explicar todo este tema de la financiación a empresas en América Latina y cómo estos fondos públicos es posible que lleguen a financiar a empresas transnacionales, cuando se supone que es para fomentar el desarrollo, la cooperación y el desarrollo de países, que ¿no? operan estas transnacionales que operan con total libertad e impunidad en zonas de Latinoamérica, ¿no? Exactamente, explotando porque recursos. No respetan ningún convenio ni medioambiental ni de derechos humanos. Es decir, allí las personas que viven en esta zona no respetan su salud. Hay vertidos de petróleo, de barriles, de crudo. Hay incineradoras que vierten contaminantes al aire. Y no estamos respetando ni medio ambiente ni salud. Y esto que está legislado en Europa perfectamente y estas empresas lo saben. Entonces, bueno, es como que perdemos, que esto no tiene sentido desde varios puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los temas que vamos a tratar, es el primero. El día 26 tenemos la charla en los inviernos de economía, en el retiro, que ahora estamos colaborando con economía también para llevar temas y ponentes, y luego el día 27 haremos entrega de firmas en AECID, ¿Y cuáles van a ser el resto de temas temáticos? No sé si los habéis hablado ya. O... Sí, tenemos muchísimos temas de medio ambiente, muchos siempre que... para tratar. Entonces, el siguiente pensábamos que fuera la incineradora de Loeches. Para esto tenemos que contar con los compañeros de la zona de... Bueno, son el grupo 7, los compañeros de la zona este, de Madrid, ¿vale? Que es a los que más afectaría esta incineradora. En Morata también hay otro proyecto de incineradora de una cementera porque quieren usar los gases como combustible. Entonces, bueno, todo esto lleva... Esta incineradora en concreto de Loeches, no sé si han venido a contaros aquí. No, hemos dado hoy una noticia en el informativo verde. De, sí, pues esta de incineradora intentaron ponerla en distintos sitios. Es un macro vertedero con incineradora de plasma. La verdad es que la agresión es muy potente, muy interesante y estaría muy bien que algún día vinieran los compañeros de este grupo que están súper formados a venir a hablar de ello. Entonces, para esto ya tenemos concertada la cita con Fernando Palacios, un abogado que está llevando esto, para que él dé la charla en los inviernos de economía y sí, poder hacer mucha difusión, visibilizar mucho los temas medioambientales. O sea que yo creo que habéis planteado el grupo de medio ambiente solo un poco de entorno reivindicativo, ¿no? En diferentes luchas medioambientales. Es difusión, visibilización, denuncia y ver los temas más importantes dentro del número de personas que somos y el nivel de implicación que podemos tener, qué tipo de acciones son las que mejor se adaptan a lo que podemos desarrollar ahora mismo. Y de este modo ir rodando. ¿Qué vemos que podemos hacer más a la vez? Pues las hacemos. De momento con una vamos practicando, vamos aprendiendo y con las siguientes ya rodaremos mejor. Bueno, pues chicas... Se nos acaba el tiempo. A mí me gustaría que hicierais ya un repaso final, cada una visión particular. Muy breve, nos dice por aquí el técnico, porque ahora llega la persiana con muchos temas potentes desde Valencia. ¿Cómo sentís de ánimo para, bueno, pues desde Sol Laciana, desde Medio Ambiente Sol, para seguir en la lucha? Y bueno, ese optimismo del que hablábamos antes, son soles, pues si vosotras también lo percibís y lo tenéis. Merche. Pues hombre, nosotros desde aquí en Madrid pues hacemos lo que creemos que podemos hacer, que es difundir y dar a conocer esto, que hay un silencio que no se conoce. Vamos. Entonces, pues a moverlo. ¿Son soles? Sí. Y bueno, sí, quiero ser optimista, aunque este tipo de agresiones pues te bajan un poco las pilas. Pero vamos, yo sé que estoy aquí... Y en esta otra lucha, pues, ¿qué voy a hacer? Pues luchar como pueda, ¿no? Y tratar de sacar algo positivo, ¿no? ¿Y Elena? Que nada, que sin prisa y sin pausa, aquí seguimos trabajando. Bueno, pues por lo que notamos aquí, ambiente optimista en los grupos de medio ambiente de Sol y de Sol Laciana. Desde aquí, desde la Soleada Verde, también somos optimistas y también vamos a intentar sacar algún programa que no sea reivindicativo de luchas de contra el medio ambiente, a ver si encontramos alguno, que seguro que lo hay, y claro que lo hay. Así que nada, nos escuchamos el martes que viene, como siempre, a las 7 horas en Ágora Sol Radio.